ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, buenas tardes. He peleado la batalla. Muy buenas tardes, mis amigos, mis hermanos. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. Contentos de nuevo. Sí, señor, aquí estamos con ustedes, dándole la bienvenida a toda América, a todos los países, a todos los pueblos del mundo que nos escuchan. Dios les guarde. Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Estamos situados en el 9426 de la calle Telephone, aquí en la ciudad de Houston, la ciudad espacial. Estamos transmitiendo para toda América desde nuestros estudios, aquí situados en los predios de Centro Evangélico Cristiano. 9426 Telephone. A través de una red poderosa de radioemisoras, Radio Luz 1050 AM aquí en Houston, la cadena Aleluya 88.1 FM, Angleton, estamos transmitiendo en Angleton, estamos transmitiendo también en Freeport, estamos transmitiendo en Galveston y Pasadena, Miami, Florida, la 1590 de Miami, KBOH, voz de restauración en el sur de California. AMA, la cadena AMA en El Salvador, y tanto en televisión como de radio, y también Jerusalén Radio allá en El Salvador, Centroamérica, en la zona de Usulután, en el área de Usulután, Jiquilisco, San Miguel, San Marcos, Lempa, Zacatecoluca y toda esa área por ahí. En Honduras estamos en Cholutecas y Puerto Cortés. Y comenzando en Sudamérica desde el Cono Sur, Argentina y el Uruguay. En Argentina estamos en Las Pampas, Paraná, Entre Ríos, Santa Rosa, San Luis y Buenos Aires. Muchas emisoras en cadena. En Chile, cruzando los Andes, estamos en FM Vida, en Santiago de Chile. Y yendo más al norte, ya llegamos al Perú, donde estamos en una red de emisoras por todo el Perú, principalmente en el área del norte. Y en Venezuela, en la ciudad de Maracaibo, en el 97.5 FM Milenio. Esta emisora transmite en las noches y hay una nueva emisora en Venezuela que entra y ya está transmitiendo simultáneamente con nosotros, en otras palabras, en vivo en este mismo momento. Es 12 del día, hora de Houston, pero es 2 de la tarde, hora de Venezuela ahorita, y estamos en vivo con FM Buenas Nuevas en vivo en el 92.7 FM. Así que saludamos a todos los venezolanos de Maracaibo que a través de esta doble porción, doble dosis de diálogo pastoral, se edifican todas las tardes a esta hora en vivo y también en la noche. Dios les bendiga. los aviones bajar. Estamos muy cerca del aeropuerto y esto es un show aéreo a esta hora. Hay una pista que está frente a frente, paralela a nuestro estudio, y pasan los aviones muy bajitos. Bueno, aquí estamos, Dios les bendiga. Vamos a entrar nosotros en la enseñanza en el día de hoy. Eso que ustedes están escuchando es lo nuevo de mi hermano Luis Serna, ya se lo he dicho antes. Son unas alabanzas extremadamente hermosas. Yo creo que esto es lo mejor que ha compuesto mi hermano Luis Serna. Es tremendo. Todo en el disco está muy bonito. Y estamos tocando este, que es el primer disco del álbum. No sé cómo se llama el álbum, pero ya luego sabremos cómo se llama. Así que esto acaba de ser grabado, está calientito del horno. Está muy bonito. Vamos nosotros, hermanos, ya a entrar en lo que tenemos para hoy. Y hace unos minutos, un hermano muy amigo nuestro nos llamó. Me dice: hermano, por favor, cuénteme y dígame qué es lo que está pasando en las noticias. Dice, bueno, para mucha gente me mira como si yo fuera reportero. Dice: hermano, por favor, cuénteme. Acabo de ver la noticia, me llamó medio asustado. Acabo de ver la noticia y hay una conferencia de prensa, el primer ministro de Israel. ¿Qué es lo que está pasando por allá? Y le dije: mira, vamos a hacer esto. Sintoniza el programa de radio. Porque si me pongo a explicarte ahorita qué es lo que está pasando, voy a tener, le dije, que dar el programa dos veces. Así que vamos a matar dos pájaros de un tiro. Escucha el programa de radio, que es lo que voy a más o menos comentar en el día de hoy. Y luego, si te queda alguna pregunta, bueno, pues me llama. Y después hablamos. Y en base a eso, esto va para ese hermano que nos llamó hace un ratito y también para todo Houston. Hace unos días atrás yo le estaba ya hablando a usted de la conferencia que se iba a hacer en Anápolis. Yo no recuerdo muy bien si fue hace como dos meses que yo hablé de esto, de lo que se pretendía hacer en este mes en Anápolis, en la Academia Militar de Anápolis, donde yo decía se había enviado a la Secretaria de Estado de los Estados Unidos. Se había enviado por todo el Medio Oriente, donde el presidente Bush se había propuesto y prácticamente le retorció el brazo a Israel, como tomó a Israel y le puso presión, y yo tuve información de que incluso hubo amenazas contra Israel a escondidas, regaños, diciendo: si la conferencia de Anápolis no tiene resultado, ustedes serán los culpables. El gobierno de Israel ahorita tiene uno de los gobiernos más débiles, y más se ha acusado incluso al gobierno de Israel en muchos medios de comunicación de corrupción en muchas áreas, pues tiene uno de los gobiernos más débiles que hasta ahora haya tenido, con el primer ministro Omar, el que había sido alcalde de la ciudad de alcalde de la ciudad de Jerusalén, mayor de la ciudad de Jerusalén. Bueno, pues con la muerte de Ariel Sharon, él era parte del partido Kabima y había tomado, fue votado a favor para ser primer ministro. Y después de la guerra con Hezbollah allá en el Medio Oriente, que prácticamente Israel, lo mismo que pasó con Irak, con la guerra con Irak, no se le permitió hacer todo lo que Israel bien puede hacer para salir victorioso de esta guerra, pues prácticamente políticamente Israel salió muy debilitado, más un gobierno débil, más la presión norteamericana. Recuerde que Israel tiene que responder a lo que Estados Unidos diga, porque la economía de Israel depende muchísimo de los Estados Unidos. Es más, la economía de Israel está a merced de Estados Unidos y de Europa. Yo dije en estos días, alguien me llamó y me dijo: bueno, pero si Israel se para firme y no hace caso. Le dije: el asunto es que Israel no está en la posición de hacer lo que quiere, porque su sobrevivencia depende 100% de Estados Unidos y su economía depende 100% de Estados Unidos y de Europa. Israel al día de hoy es una potencia agrícola y prácticamente el supermercado de Europa es Israel. Israel es el primer exportador de cítricos, de legumbres, todo lo que tiene que ver con productos vegetales, es Israel que lo exporta a Europa. Y este es el segundo renglón de su economía. También un renglón importante de la economía de Israel es el turismo. La gente que va a hacer turismo, eso equivale a cientos y cientos de millones de dólares al año a la economía de Israel. Y también la ayuda que el gobierno de Estados Unidos le da a Israel, que son cerca de entre 2.500 a 3.000 millones de dólares al año. Estas tres cosas es lo que sostiene la economía de Israel. Entonces, si Europa y Estados Unidos presionan diciéndole, bueno, y otra cosa, el poderío militar de Israel está ligado a los Estados Unidos. Los armamentos más sofisticados que Israel tiene son armamentos americanos. Y las piezas de los aviones judíos, que son F-16, los aviones que Israel usa, son esas refacciones van de Estados Unidos de América. Misiles, ellos modifican muchas de estas cosas, pero prácticamente es armamento americano. Entonces, cuando usted depende tanto de otros, pues prácticamente llega un momento donde usted está a la merced de la voluntad de otros, porque los otros tienen armas en las manos con las cuales pueden chantajearlos o pueden manipularlos o pueden frenarlo. Y basta con una amenaza con que Estados Unidos o Europa diga, ¿sabes qué? Las legumbres te la vamos a comprar en otro lugar y la economía de Israel se viene abajo, el Estado se cae. O que Estados Unidos diga, ¿sabes qué? Si no hace esto, no te voy a dar el dinero que se te ha prometido, la economía de Israel se viene automáticamente abajo. Entonces, esta es la situación. Y el punto aquí es, yo tengo aquí un reportaje, y este reportaje está fechado en el día de ayer, salió publicado a las 5 de la tarde, y esto viene desde el Buró de Jerusalén, noviembre 26, y está firmado el reportaje por Aaron Klein. Dice Jerusalén, está firmado, dice, el presidente Bush, conforme este reportero, dijo a la autoridad palestina, al presidente Mahmoud Abbas, en una reunión privada, Bush le dijo a Abbas, el presidente de la autoridad palestina, asegurándole que antes de que él deje la presidencia, y usted sabe que el año que viene termina el periodo presidencial del presidente Bush, y el nuevo presidente que se elija será juramentado en enero de el 2009, el año que viene será el último año, pues según este reportaje, el presidente de los Estados Unidos, George Bush, le aseguró al presidente Mahmoud Abbas de los palestinos que antes de que él abandone la presidencia, dice, él aseguró, los palestinos tendrán su estado. Oiga bien, dice, no solamente una propuesta en un papel, conforme a las palabras de Bush, sino en la tierra. En otras palabras, tendrán su estado palestino. Según este reportaje, este reportero, un negociador palestino que, según este reportaje, pidió que no se diera su nombre porque lo que estaba revelando era conversación privada. Bush le había dicho a Mahmoud Abbas que antes de que se fuera de su oficina, de abandonar a la presidencia, en el año que viene, los palestinos tendrían ya su estado. Dice este reportaje, conforme la información que él tiene, que el presidente Bush dice estaba comprometido a que Israel abandonara los territorios de Judea y Samaria, es decir, lo que se llama el West Bank. Y Bush se reunió separadamente con el primer ministro Abad y Ehud Olmert, el primer ministro de Israel, dice, acaba de reunirse, eso fue en el día de ayer que salió reportado esto, dice, antes de que se viniera la conferencia en Anápolis, que la conferencia es en el día de hoy, para presentar una declaración conjunta. Dice, después de hacer estas reuniones privadas con el primer ministro de los palestinos y de Israel, Bush dijo a los reporteros que él estaba optimista de la reunión que se iba a realizar en el día de hoy, y dijo que Bush, nosotros queremos ayudar para que haya paz y queremos que la gente de los territorios palestinos, sigue la cita, tenga esperanza. Esto fue lo que Bush le dijo al líder palestino. El líder palestino Abbas, más tarde, dijo en una conferencia de prensa que una enorme esperanza ellos tenían se produjera en esta conferencia para que haya un estatus permanente y parar la expansión del pueblo de Israel por los territorios de Judea y Samaria. Y bueno, sigue hablando esto. Ahora, a mí este es el punto que a mí más me llamó la atención. Bueno, fuera de eso, habla de que pues ellos iban a hacer todo lo posible para que esto llegara y se diera a cabo. Ahora, lo que me llama la atención de este reportaje es lo siguiente. Aquí dice que se describe como un avance el hecho de que esta es la primera vez en este tipo de reunión. Antes, la reunión de los palestinos con los israelitas y el presidente, por ejemplo, Clinton negoció, Bush, el papá del presidente actual, hicieron negociaciones y hablaron y todo esto, y nunca habían llegado a ningún acuerdo. Cuando ya aparentemente llegaban a un acuerdo, algo ocurría y el acuerdo no se realizaba. Lo que sí es de llamar la atención es que en esta reunión tiene algo que es completamente diferente a las otras. Es el hecho de que otras gente de otras naciones árabes están involucrados. Por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita está en esta reunión. Representante de Siria, que es archienemigo de Israel, dijo que mandaría representante a esta reunión. Entonces hay representantes de muchos de los países árabes enemigos de Israel están en esta reunión. Y esto sí es significativo. Y la otra cosa es que es significativo en esto, es el hecho del compromiso del presidente de los Estados Unidos a decir que él se comprometía a que antes de abandonar la presidencia iba a haber un Estado palestino en tierra, una declaración de un Estado palestino. Ahora yo quiero hablarle a usted, y esto es más o menos era lo que el reportaje decía, quiero hablar más o menos a usted de por qué es importante esto y cuál es la implicación bíblica que tiene y por qué es importante para nosotros como cristianos, como creyentes, esto que estamos mirando y qué es lo que la Biblia dice al respecto. En primer lugar, si nosotros vamos un poquito a la historia, nosotros sabemos que en el año de 1948, en mayo del 48, Israel declaró la independencia de esos territorios que bíblica y milenariamente eran los territorios que Dios había prometido a Abraham y que la nación de Israel había ocupado cuando vino de Egipto. Eran territorios que tenían los cananeos y Dios lo había dado por promesa. Y desde el establecimiento de Israel, al venir de Egipto, con Josué a la cabeza, con los jueces, si usted estudia la Biblia, el libro de los jueces, el libro de Éxodo, el comienzo del pueblo de Israel aparece en el libro de Génesis, cuando la descendencia de Abraham, por medio de la promesa de Isaac y de Jacob, y los 12 hijos de Jacob, que son las 12 tribus de Israel. Bueno, pues prácticamente la historia bíblica es muy conocida. Por miles de años Israel habitó en esas tierras, luego de varias guerras, nosotros miramos y situaciones donde Israel fue castigado por su idolatría, Dios permitió que ejércitos enemigos le llevasen cautivo, primero Asiria, el imperio asirio destruyó el norte del pueblo de Israel, o las 10 tribus del norte, quedando las 2 tribus del sur, que ciento y tantos años después Nabucodonosor destruyó y los llevó cautivos, fueron esparcidos. Con el regreso, con el establecimiento de los persas a través del emperador Darío y Ciro, Ciro el Grande dio un edicto entonces de la restauración de Israel, permitiendo que 50,000 judíos que estaban en el imperio persa regresasen, y eso usted lo puede mirar en el libro de Nehemías, en el libro de Esdras, y también con la predicación que yo traje en el día de ayer en el libro de Ageo. Usted puede mirar la restauración de Israel. Israel entonces tuvo todo este tiempo, después del imperio asirio, del imperio persa, luego vino el imperio griego, el imperio macedonio, y luego el imperio romano, e Israel se mantuvo allí como nación, como pueblo. No fue sino al rechazo del Mesías, donde Israel fue esparcido de nuevo por los romanos, desde el año 70 de nuestra era, hasta el año de 1948, cuando Israel, después de la Segunda Guerra Mundial y la matazón de judíos que hubo en Europa, regresaron, colonizaron, se establecieron en lo que había sido su antiguo país en 1948, regresaron en el 47 y 1948, 46, 47, regresaron en 1948, declararon la independencia. Hubo un acuerdo en las Naciones Unidas, un protocolo de las Naciones Unidas, por eso en el día de hoy los palestinos reclaman derecho a tener su nación propia, porque hubo un acuerdo de que los territorios iban a ser partidos, una parte iba a ser de Israel y otra parte iba a ser de los palestinos. Israel estuvo de acuerdo, firmó aquello, declaró la nación de Israel, se declaró, pero los palestinos nunca quisieron aceptar que ni los árabes, ningún tipo de árabe, que un Estado judío estuviera allí, en aquellos territorios, a pesar de que la ONU, las Naciones Unidas, habían permitido que los judíos se establecieran como nación. Por eso Israel tiene representante ante la ONU, porque es una nación reconocida por la comunidad internacional, pero los árabes nunca lo aceptaron. Por eso cuando se le ofreció territorio y un Estado palestino, ellos lo rechazaron. Decidieron hacer la guerra. Cuando Israel declaró la independencia, ellos hicieron la guerra para destruir el Estado de Israel, porque no le convenía que Israel existiera, sino que ellos querían toda la tierra para ellos. Por eso el estatus palestino quedó en el aire, quedó, como se habla popularmente, en un limbo, en un lugar que no es nada, en el aire, hasta el día de hoy. Y por eso la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, siempre en sus chapters ha tenido la destrucción de Israel. Organizaciones terroristas como Hamas, Hezbollah y otros tienen en sus chapters, en sus constituciones, la destrucción de Israel, porque ellos no aceptan al día de hoy la resolución de la ONU, que en los años de 1948 había dicho que se iba a dar el establecimiento de dos naciones, una al lado de la otra. Israel hasta el día de hoy está dispuesto y ha estado dispuesto a dar lugar para que cumplir esa disposición de la ONU de que haya una nación al lado de la otra. Al contrario, Israel, cuando se miró atacado en la guerra del 67, ocupó territorios, hasta el Sinaí lo ocupó. Se lo ocupó Egipto, que luego en el Tratado de Paz con Anwar Sadat y Menachem Begin fue esto devuelto, las alturas del Sinaí fueron devueltas a Egipto. Se le ocupó la altura de Golán a Siria, que Israel sabe que es de Siria, pero la tiene para asuntos de defensa, para defenderse de los sirios, porque por esa área los sirios habían atacado al pueblo de Israel casi al punto de aniquilarlo. Y por el lado oeste, o el lado este, Jordania, al este del Jordán, también había atacado Israel. Bueno, ya hubo un tratado de paz con Jordania y con Egipto. Lo que quiero decir es, Israel ocupó todo ese territorio, aunque los territorios del oeste del Jordán pertenecen a Israel, porque es la parte de lo que se llama Judea y Samaria. No obstante, Israel ha estado dispuesto a arrancarse esos territorios y devolverlos. Además, le devolvió Jericó. Si usted estudia la Biblia, Jericó fue conquistado por Josué cuando dieron la vuelta a los muros de Jericó. Le devolvió Jericó a los palestinos, que es de Israel, Ramala y muchos de los territorios bíblicos que están allí. Belén, donde nació Jesús, está en manos de los palestinos. Israel está dispuesto a darle Belén, que es la ciudad donde nació el rey David, dársela a los palestinos. Entonces, esta es la situación. Israel ha estado dispuesto a dejar territorios que bíblicamente hay prueba de que existe, para que ellos tenían posesión de ellos desde antes de que existieran incluso los árabes como árabes. Esos territorios ellos lo tenían en las manos. Y ellos han estado dispuestos a deshacerse de esos territorios y darlos a ellos, pero quieren que le garanticen la seguridad. Ahora, en esta reunión nosotros estamos mirando que el presidente Bush está prácticamente obligando a Israel a que haga concesión, que Israel ha estado dispuesto, repito, a dar esos territorios, pero quiere que le garanticen la seguridad. Israel no le entregó Jericó, le entregó Gaza a los palestinos, le ha entregado varios territorios, y todavía el acápite en la constitución de los pueblos palestinos, que dice Israel será destruido, ellos no lo han borrado, no lo han reformado, cuando habían prometido reconocer oficialmente a Israel y quitar eso de su constitución, dando a entender que han estado Europa, Estados Unidos y otros pueblos obligando a Israel a dar concesiones, cuando Israel, por esas concesiones, lo que recibe son amenazas, bombas, misiles, ataques y muerte. Y ahora, el aliado número uno de Israel, que es Estados Unidos de América, prácticamente ha puesto a Israel contra la espada y la pared, diciéndole, si esto se viene abajo, es por tu culpa, y tendrás consecuencias. Y prácticamente, conforme a estos reportajes, el presidente de Estados Unidos dijo, antes de que yo me vaya de la oficina, de mi oficina como presidente, yo voy a dejar un Estado palestino, dando a entender que es más importante quizás el legado de que fui el presidente que dejó un Estado palestino a la realidad de que el aliado número uno de Estados Unidos en el Medio Oriente, que es Israel, se vea en una posición precaria. Y aquí es donde entra la parte bíblica. No meramente eso, sino que también han querido, y creo que van a querer obligar a que Israel entregue parte de Jerusalén o entregue Jerusalén. Estados Unidos nunca ha querido reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, sino la capital de Israel al día de hoy es Tel Aviv. Puñado de naciones en el mundo tienen embajada en Jerusalén. Todo el mundo, los demás, tienen embajada en Tel Aviv, porque no quieren reconocerle a Jerusalén, la ciudad de David, donde estaba el templo, como la capital de Israel. Y este va a ser el conflicto. Y yo le leí a ustedes en estos días, en el libro de Zacarías, donde dice que Jerusalén será la manzana de la discordia y que por Jerusalén habrá una guerra mundial, donde las naciones se juntarán, y ahí es donde Dios tronará para la liberación de Israel. Ahí la Biblia lo dice bien claro. Y si creemos en la Biblia y creemos en los profetas y creemos en las profecías de la Biblia, ahí nos dice en una forma bien clara qué es lo que se espera. y qué es lo que viene. Así que estas son las situaciones, hermanos míos. Y para los que piensen que nosotros no estamos en los últimos días, pues mire usted que sí, estamos en los últimos días y usted y yo debemos de percibirnos porque Cristo en verdad te viene. Así que esta es la verdad detrás de ello y por lo tanto tenemos nosotros que mantenernos vigilantes. Somos Diálogo Pastoral. Por lo demás está guardada. Muy bien, ese es el comentario. Ya dije, ya me estaban llamando desde la mañana preguntándome, oye, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, ahí está, ya le dije lo que está pasando y la perspectiva. Ahora abrimos la línea telefónica para preguntas, si algo no quedó claro, por el tiempo, porque el tiempo es limitado en estos monólogos, en estos comentarios que nosotros hacemos. Usted puede llamarnos y hacer la pregunta ahora. 713-991-5760. 713-991-5760. Que le veré más allá de la muerte. Si yo muero en el camino, va conmigo la esperanza. Que le veré más allá. Esto es de Diálogo Pastoral. Recuerde que nuestros servicios son los días viernes, sábado y domingo. Servicio abierto para todo el mundo. Viernes, sábado y domingo. Viernes y sábado a las 7:30. Domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Y la dirección es 9426. De la calle Teléfono, 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Comienzan las llamadas. Muy buenas tardes, Dios le guarde y le bendiga. Amén, buenas tardes, pastor, gusto saludarle. Dios le bendiga, mi hermano. Estaba viendo y estaba escuchando también las noticias que está dando. Yo comentaba con unos hermanos y como que a veces como que la gente, los hermanos no pescan la situación que estamos viviendo. Andan agarrando hormigas voladoras, hermano, muchas veces. Y como que las cosas las ven muy lejos. Y algo que, pastor, no sé qué pueda decirnos también eso, que como que el líder de Irán como que no estaba muy de acuerdo. No, porque el líder de Irán anda por otra onda. Pero lo importante con respecto a esto es Siria. Siria es el enemigo máximo que Israel tiene al día de hoy. Y sí, cuando es significativo que Siria haya estado dispuesto a enviar un representante. Siria e Irán son aliados. Y a mí me luce, y estos son asuntos míos ahora, esto no es que yo lo he leído ni hay noticia que yo sepa, Sí. Pero a mí me luce que para que Siria haya enviado un embajador a la reunión, cuando Israel acaba de destruirle un reactor nuclear a Siria hace poco, y prácticamente Siria es el que está dominando la política del Líbano, y Siria es que le está dando cobertura a Hezbollah para que haga guerra contra Israel. En otra palabra, Siria es un enemigo fuerte que Israel tiene. Para que Siria haya enviado un embajador, a mí me luce, y estos son asuntos míos, que por debajo del agua, Israel quizá le ha prometido entregarle las alturas de Golán. Oh, okay. Que si Israel entrega la altura de Golán a Siria, está cometiendo suicidio. Porque Siria no quiere paz con Israel jamás. Es más, si nosotros vamos a la Biblia, oiga esto. Esto es importante. Amén. Si nosotros vamos a la Biblia, Siria ha sido, de todas esas naciones enemigas de Israel, la única que nunca ha sido destruida. Oiga bien, Babilonia fue destruido, Ciro fue destruido, Sidón fue destruido, Egipto fue conquistado. Todos los enemigos que Israel tuvo antes fueron destruidos. Siria ha sido la única ciudad que jamás ha sido destruida. Y hay una profecía en creo que es en el libro de Isaías, no bien recuerdo por dónde está, que profetiza la destrucción de Siria, dando a entender, si Siria nunca ha sido destruida, dando a entender que entonces esa profecía tiene que cumplirse en estos días finales. Y a mí me luce que si Israel entrega la altura de Golán, será como un anzuelo, como una carnada, para Siria querer atacar a Israel, y quizás Israel hacer un contraataque que destruya a Siria. Vamos a ver cómo se juega esto. Amén. Verdaderamente está candente la situación, porque usted mismo lo ha dicho, yo estoy de acuerdo. El mundo está queriendo encorralar a Israel para ver que Israel, como quien dice, de acceso, ¿no? Es que Israel bíblicamente, la Biblia dice que tiene que quedarse solo. Tremendo, porque hermano. Israel no va, Israel, Dios le va a enseñar a Israel que Dios es el protector de Israel y que no son las naciones. Las naciones alrededor llegarán en un momento que aunque Estados Unidos quiera proteger a Israel, por compromisos políticos, por debilidad económica o por la razón que sea, no va a poder protegerlo. Tremendo. Entonces ahí donde Dios va a obrar, porque Dios es el protector de la nación. Amén, nosotros lo creemos, hermano. Amén, Dios me le bendiga, amén, mi hermano. Una llamada más por aquí, no había nadie. Muy bien, 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos. Si yo muero en el camino, va conmigo la esperanza, que le veré más allá de la muerte. Una llamadita más por aquí. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Ah, sí, hermano, Dios le bendiga. Quería hacerle una pregunta. Pero solamente voy a hacerle sí, la pregunta. Pero si me baja el radio la oigo bien, si no, no puedo oírla. ¿Perdón? Si baja el radio yo puedo escucharla, porque hay un ruido que hace su radio, hermana. Bueno, Dios me la bendiga, me vuelve a llamar. Síganos llamando, 713-991-5760. Esto es el Diálogo Pastoral. En Cristo la victoria está segura. Con Cristo vamos todos a triunfar. En Cristo la victoria está segura. Línea libre ahora, somos Diálogo Pastoral. Una llamada más por aquí, muy buenas tardes. Dios me lo bendiga, hermano. Dios le guarde. Muy interesante lo que usted está hablando. ¿Se acuerda que hace años atrás hasta Israel entregó la línea de Gaza a los palestinos? Claro. Y ahora va a pasar esto que viene, que yo estaba oyendo también eso referente a esta reunión. Pero yo creo que esto, los palestinos no quedan conformes con nada, lo que ellos van a querer más y más. Porque es que el palestino, al igual que el árabe, son musulmanes, y esto no es un asunto de tierra, es un asunto de religión. Los musulmanes en su libro enseñan que el judío y el cristiano tienen que desaparecer. O el judío y el cristiano se hace musulmán o ellos lo matan. Entonces, mientras haya un judío, y no meramente en la tierra, Israel le puede dar toda la tierra y moverse para Estados Unidos o regarse por el mundo. Y si le da toda la tierra, ellos no van a estar conformes, porque ellos quieren matar a los judíos como quieren matarnos a nosotros los cristianos. O nos hacemos como ellos o nos matan. Esa es la teología de ellos. Hermano, la otra pregunta que le quiero hacer es referente al calendario. ¿Qué significa eso? ¿Cómo qué? El calendario, el de los siete que tienen los siete el candelabro. Sí. Muy bien, eso tipifica el Espíritu Santo. Allá en el libro de Apocalipsis dice un candelabro con siete lámparas, que son los siete espíritus del Dios viviente. Ese es el Espíritu Santo, las siete lámparas, las siete manifestaciones o ministerios del Espíritu Santo. Ok, hermano, muchas gracias por recibir mi llamada. Dios me lo bendiga. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Una llamada por aquí, buenas. Pastor, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una pregunta, pastor. Y así como hoy en día, ¿quién advierte a la nación de Israel de la venida de Cristo? La iglesia. No toda la iglesia, sino la gente que creemos en la venida de Cristo. La iglesia es la única que le advierte, porque Número uno, Israel no cree en Jesucristo. Número dos, Jesucristo para Israel no es el Mesías, por eso el anticristo le va a engañar, porque ellos están esperando al Mesías, y ya vino, pero no lo reconocieron. Por lo tanto, nadie le va a advertir a Israel. Por eso Israel se quedará en la tierra y estará en la gran tribulación. Y en medio de la gran persecución, cuando esté solo, luchando en la tierra, se volverá a Dios. Porque Israel al día de hoy como nación no es una nación tampoco que sirve a Dios. Israel es una nación secular. Es una minoría la gente que incluso en la nación judía están siguiendo la ley y el judaísmo. Pero sí hay judíos cristianos. Lo puede contar, hermano, son muy pocos. Y esos judíos cristianos, acuérdese que ellos, el judío que se hace cristiano, los judíos no lo consideran judío, aunque sea israelita. Y completamente los desheredan de su familia, porque ya ese judío ya deja de ser judío para ellos, si no se convierte en iglesia. Y es como usted y como yo. Y ellos lo cortan automáticamente, que ya no lo quieren escuchar, no se relacionan con ellos. Wow, tremendo. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada por aquí. Buenas. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Tengo una pregunta. ¿En qué libro está escrita la profecía que acaba de decir donde Siria será destruido por Jerusalén? Esa va a ser su tarea. Ok. Dios le bendiga. Está en la Biblia. Vamos todos a triunfar. 713-991-5760, llamada, buenas. Dios le bendiga, pastor de León. Adelante. Solo quería hacer un comentario. Ajá. Que tiene que ver también con todo lo que estaba hoy predicando usted. Acerca de la gran tribulación, que dice que aquellos días serán acortados. Ajá. Que si no fueran acortados, ni aún los escogidos serían salvos. Uh-huh. Yo pienso que va a ser tan tremenda en la tribulación, la opresión, pero también en la antesala de la tribulación va a ser también terrible. Bueno, la antesala de la tribulación casi la estamos mirando. Sí, precisamente, por eso el día de hoy hay tanta confusión, tanta falsa doctrina. Esta es la antesala. Tanta apostasía. Exactamente. Y hay gente que están esperando todavía a arrepentirse en la gran tribulación. Bueno, se les va a hacer tarde, yo creo. ¿Ok? Dios me lo bendiga mucho. Una llamada más. No había nadie por aquí. Ok, 713-991-5760. Llamada, buenas. Hermano, muy buenas tardes. Adelante. Dios me lo bendiga, hermano. Hermano, solamente una pregunta. Yo me dirijo a usted por su conocimiento, su sabiduría, hermano. Hermano, nosotros en una iglesia, nos reunimos en una iglesia. El año pasado hubo una división en la iglesia. Había un hermano que estaba congregando con nosotros, pastor. Él estaba en proceso de divorcio, ¿verdad? Después de que salió nuestro pastor, los diáconos de la iglesia, pues lo llamaron, ¿verdad? Para predicar. Bueno, prácticamente lo hicieron pastor al hermano. ¿Mande? Prácticamente lo hicieron pastor al hermano. Sí, él dijo, el hermano, él no aceptaba porque dijo, hermano, yo estoy en proceso de divorcio. ¿Cuál fue el motivo del divorcio? Pues problemas familiares. La esposa no se fue con otro. No, entonces no puede ser pastor, ¿ok? Sí, hermano, lo que pasa que, mire, bueno, se puso como pastor, lo pusieron los diáconos, ¿verdad? La iglesia estaba, la mitad estaba en desacuerdo, la otra mitad estaba apoyando. Pues el problema es que, bueno, quedó el pastor. El pastor ha trabajado, ha hecho un trabajo excelente. Bueno, mi punto es, un hombre que se haya divorciado de su esposa, y él, o una mujer que se haya divorciado de su esposo sin base bíblica, no puede ser pastor de una iglesia. Con eso le contesté la pregunta. Okay. El problema, hermano, es que ahorita ha habido, hay otra división. Hermano, yo no puedo meterme a analizar el porqué de las divisiones. Le estoy diciendo, ya usted me está metiendo a mí al programa en el asunto interno de una iglesia. Entonces yo no me siento confortable opinando de esa cosa que yo no entiendo, ni sé por qué está pasando lo que está pasando, porque no estoy ahí. Okay, Dios me lo bendiga mucho a usted. llamada por aquí. Bueno, ahí está una máquina llamada fax. Síganos llamando. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Llamada por aquí, muy buenas tardes. Hello. Esa llamada se cortó. Con Cristo vamos todos a triunfar. En Cristo la victoria está segura. Una llamada por aquí. Esa línea está ocupada. Vamos a ver si desocupamos la línea 3 allá. ...713-991-5760... Esto es el Diálogo Pastoral. Vamos a ver una llamada por aquí. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Amén. El pastor Meléndez. Qué tremendo lo que está aconteciendo y es alarmante, de veras preocupante para nosotros como cristianos y ciudadanos de este país. Al saber de qué lado estamos como nación, con esta clase de decisiones a nivel profético, ¿no? Obviamente, cuando la gente se olvida de la Biblia, se aparta de la Biblia, va a hacer cosas en contra de la Biblia. Nosotros miramos esto escandalosamente porque conocemos la Biblia y decimos, wow, Estados Unidos está cometiendo un suicidio, dándole la espalda a Israel, es un suicidio para Estados Unidos. Dios dijo, bendito el que te bendiga, le dijo a Abraham, y maldito el que te maldiga. Pero como la gente aquí se ha dejado de Dios, no, la gente no sabe Biblia, no sabe profecía, no sabe nada. Los líderes aquí, la gran mayoría de los líderes que gobiernan no van a la iglesia. Entonces, hacen cosas por decisiones políticas, ventajosas, lo que le conviene, pero no en base al temor de Dios. Y en base a eso, pues prácticamente la nación comete suicidio. Tremendo, si no se cuenta, se está poniendo del otro lado, del lado del enemigo, ¿no? Exacto, así es. Bueno, okay, Dios me lo bendiga, mi hermano, gracias. Llamada por aquí, buenas. Buenas, querido hermano, ¿cómo está? Estoy escuchando su programa. Adelante. Hermano, ¿será que estamos cerca de la profecía de Joel 3:2, donde dice la Biblia que reuniría a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat? Claro. ¿Entraré en juicio con ella? Claro. Usted sabe que Joel 3:2 tiene que ver muchísimo con el valle de Megiddo, Armagedón, allá en lo que está profetizado en Apocalipsis. Claro, todo el ambiente se está preparando para la batalla final. Entonces estamos cerca de ver los pies del Señor en el valle de Josafat. Vale, vale que lo crea. Amén, hermano. Nos vemos. Dios le bendiga a usted. Más le vale que lo vaya creyendo, que es así. 713-991-5760. Diálogo Pastoral. Diálogo Pastoral, 713-991-5760, ya casi nos vamos en unos minutos. La línea ya está abierta de nuevo, despejado completamente el panorama de interconexión. Somos Diálogo Pastoral, 713-991-5760. Hay una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenos días, hermano. Adelante. A ver, que me dijera algo del anticristo, ¿cómo va a pasar eso? Bueno, imagínese, si le digo todo eso me echaría una semana hablándole. ¿Qué quiere saber? De la moneda. ¿Qué quiere saber de la moneda? La moneda mundial. Bueno, hemos hablado bastante de eso. ¿Qué quiere saber de eso? No me voy a poner a predicarle el apocalipsis ahorita, otra vez. No, solamente quiere saber si el dólar va a ser quitado. Bueno, escuche los próximos días Diálogo Pastoral y quizá traigamos algún tema de eso. ¿Ok? Vamos a hacerlo así, de esa manera, y manténgase atento. 713-991-5760. Un día de esto vamos a hablar de la sobrevivencia. ¿Por qué es necesario una sola moneda en América para que Estados Unidos sobreviva? Ok, llamada por aquí. Buenas. Hello. Bueno. Adelante. No solamente quería saber respecto a la situación de tan bonito que ustedes predicaron de hoy. Ya casi no se le entiende, hermano. Como que se le está cortando el celular. Vamos a ver. Ay. Qué lástima, hermano. Bueno, Dios me lo bendiga. Amén, Dios me lo bendiga. Se oye como quebrado la línea. Ok. 713-991-5760. He peleado la batalla, he luchado con valor. Por lo demás me está guardada la corona de la vida. Y no tan solo a mí. Una llamada por aquí, buenas. Sí, hermano, esto me da a entender que tenemos que acercarnos a ahora, cuando lo estamos mirando, nos tenemos que afirmar más, porque así dice el Señor. Así los es. Que se santifiquen, santifíquense más. Así es. Y los que pequen, pequen más. Señor, lo bendiga, hermano. Así es, Dios me la bendiga mucho a usted. Yo muero en el camino, paso 713-991-5760. Esto es el Diálogo Pastoral. Si yo muero en el camino, paso conmigo la esperanza, que le veré más allá de la muerte. Persiste con paciencia, defendamos la verdad. 3 minutos y yo desaparezco de aquí, habiendo cumplido la jornada en el día o del día de hoy. Esto es Diálogo Pastoral. Recuerden que estamos en el 9426 Telephone, eso es detrás del aeropuerto Hobby. Nuestro servicio el día viernes es a las 7:30, el día sábado es a las 7:30, el domingo es a las 9:45 de la mañana y a las 6 de la tarde. Si yo muero en el camino, paso conmigo la esperanza, que le veré más allá de la muerte. Si yo muero en el camino, paso conmigo la esperanza, que le veré. Una llamada más. Buenas tardes. Mi hermano, Dios le bendiga. Yo por casualidad estaba leyendo, hermano, donde habla sobre la destrucción de Siria, hermano, y como un hermano ya preguntaba. No, pues no le vamos a decir, esa es la tarea de él. Yo sé que usted sabe, pero y yo también sé, pero el asunto es que la gente quiere que le den la leche en biberón, hermano. Entonces ya yo le tiré el punto. Ahora, su trabajo de este hermano es buscar en la Biblia dónde está eso, si le interesa saber, ¿ok? Sí, es cierto. Gracias, hermano. Dios le bendiga. No le vamos a decir. En Cristo la victoria está segura. Con Cristo vamos todos a ganar. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Última llamada del día. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano pastor. Amén. No, nomás quería saludarle, hermano, y porque me estoy gozando en su programa, hermano. Ah, qué bueno. Y bendiciones, hermano, porque ha sido mucha bendición en mi vida. Gracias. Dios me lo bendiga a usted también. Amén, hermano. Dios le bendiga. Gracias por su llamada. Muy bien. Ha llegado la hora de despedirnos. Ya nos vamos. Mañana será otro día.